Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Suficiente Maná. Leo de Éxodo capítulo 16, versículo número 22 y 23. El sexto día de la semana recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado a Jehová. Lo que vayan a cocinar, cocínenlo hoy, y lo que vayan a cocer, cózanlo hoy. Todo lo que os sobrare, guárdenlo para mañana. En el tema de hoy hablaremos sobre la forma prodigiosa, milagrosa y maravillosa que Dios es capaz de proveer para las necesidades de todos como seres humanos. Y esta es el momento y la historia en donde les proveyó maná durante 40 años al pueblo de Israel. Si usted se lee el capítulo completo, que es el 16 de Éxodo, encontrará varias cosas que pueden alentar su corazón. Número uno dice: mañana ustedes van a ver la gloria de Dios. Nos acostumbramos tanto a un plato de comida en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, que nos olvidamos de eso es la gloria de Dios. Años, años sosteniéndonos, dándonos la comida. Y a veces ni siquiera con una oración damos gracias a Dios por su alimento. Pero él dijo: les voy a dar el maná para que ustedes vean la gloria de Dios. También dijo: les voy a dar el maná para saber si ustedes son fieles a mi ley de los 10 mandamientos, si ustedes me obedecen. Y eso era porque caía maná del primer día de la semana al sexto y no se podía guardar de un día para otro. Pero el séptimo día, sábado, no caía maná. Pero si guardaban del viernes para el sábado, el maná no se agusanaba ni se dañaba. Eso sí, para tener maná había que hacer un esfuerzo cada mañana. Durante 40 años no les faltó maná, no les faltó nada. ¿Y saben por qué el sábado no caía? Porque quería Dios enseñar dos lecciones prácticas. La primera: nos ama profundamente. Ninguno de nosotros debería angustiarse. Y que Dios nos ayude en esto, porque uno se angustia. A uno le pasa. Pero no deberíamos angustiarnos frente a un problema, frente a una crisis, frente a algo duro en la vida. Podríamos llorar, podríamos preocuparnos, podríamos sentirnos tristes, pero no angustiarnos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Éxodo 16 y la historia del maná nos enseñan claramente que Dios provee, que Dios está ahí, que Dios está a nuestro lado para suplir nuestras necesidades. Y la segunda lección, aparte del amor de Dios, es que Él nos prueba si andamos en lo que Él nos dice. Debemos obedecer a Dios. La obediencia a Dios es necesaria, porque toda obediencia viene de un corazón que ama a alguien a quien desea obedecer. No es obediencia si no se ama, será cualquier otra cosa. Pero esta semana estudiaremos la provisión de Dios en muchos aspectos, inclusive en la manera en que podemos manejar el tiempo para acercarnos a Él. ¿Tienes un problema? Piensa en el maná. Dios provee para ti y para toda tu familia cualquier tipo de solución. Confía en Él, obedécele lo que Él ha dicho y Él podrá cumplir sus promesas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.